Ya, ¿cuál es tu nombre? Andrea Cisternas, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco y además vocera de Todos Somos Asamblea. ¿Cuánta gente agrupa tu organización allá en el Huasco? La verdad que nunca hemos contabilizado, pero mayormente la gran mayoría de la comunidad de Freirina. ¿Qué está ocurriendo ahora en Freirina? Bueno, el tema principalmente era de AgroSuper, ¿sí? Pero también el movimiento socioambiental abarca desde Cordillera Mar, el tema de Pascualama, Barricol y además Termoeléctrica Punta Alcalde. Son las problemáticas coyunturales que nosotros estamos trabajando y estamos obviamente disolviendo estos problemas y viendo cómo vamos a trabajar mancomunadamente y obviamente resistiendo a este sistema capitalista neoliberal. ¿Qué pasó en Freirina? Cuenta un poco lo que... Bueno, en Freirina nosotros nos levantamos principalmente por el tema de AgroSuper, empresa agroindustrial, con una empresa que se quería instalar con 2.5 millones de cerdos en una comunidad de 6.000 habitantes. Era algo descomunal, algo que los vecinos se opusieron por los fuertes olores que emanaba, por la contaminación de nuestras aguas. Y bueno, surgió lo que surgió, nos movilizamos, salimos a las calles y pudimos doblarle la mano a este monstruo gigante que es AgroSuper. Y hoy en día estamos trabajando en conjunto con Huasco, por Termoeléctrica Punta Alcalde, y con los chicos de Alto Huasco por el tema de Barricol, Pascualama. Hasta el día de hoy mantenemos la asamblea, nunca hemos faltado a la asamblea, que se hace los días miércoles a las 7 de la tarde, por sectores vamos recorriendo los territorios y siempre hemos tenido gran convocatoria y obviamente trabajando en actividades como autogestión y estamos aquí presentes porque este es un encuentro tremendamente importante a nivel nacional y porque creemos que esta es la vía, porque creemos que tenemos derecho a tomar decisiones en defensa de nuestros territorios y por un cambio estructural profundo de nuestro país. ¿Ustedes van a seguir luchando a pesar de gane quien gane? De todas maneras, nosotros vamos por un carril diferente a las elecciones, no nos vamos a desgastar en las elecciones. Al contrario, vamos a poner toda nuestra energía en este tipo de encuentros, en las organizaciones sociales de base, en los movimientos sociales de base. Así que ahí vamos a poner toda nuestra energía y pase lo que pase dentro de las elecciones, ya a nosotros no nos incumbe, porque históricamente hemos visto que nunca hemos vivido una verdadera democracia. La democracia se está ejerciendo dentro de la asamblea y obviamente que nuestras demandas y nuestra exigencia tampoco van a ser cumplidas si entregamos nuestro pliego, nuestro expeditorio a la clase política. Nosotros queremos mandar y como pueblo soberano hemos tomado la decisión de nosotros ejercer soberanía en cada territorio por defensa del territorio y ejercer movimiento social. Ya, pues muchas gracias. Gracias.